Es un partido importante para nosotros, más allá de lo que haya pasado ahí en Sucre. Creo que es un partido que hay que reivindicarse, tanto con la hinchada, con la gente, con la institución, con la gente que espera que esto pueda, obviamente, podamos salir del momento en el que estamos. Y bueno, sin duda Nacional Potosí va a venir a proponer, porque obviamente se está jugando igual un tema muy importante, que es el descenso, y creo que también va a querer hacernos un buen planteamiento, pero al final nosotros somos los encargados de hacer eso y los que vamos a salir a ser los protagonistas, ¿no? Creo que el manejo, el fútbol que queremos, por momentos se va haciendo bien, y seguro que al momento de definir estamos siendo los delanteros un poco no desconcentrados y no concentrados al máximo para hacer una definición eficaz. Creo que el equipo está comprometido, cada uno de los jugadores, y bueno, ahora más que nunca, creo que la falta de gol hace que entremos sin duda en los delanteros en un ambiente complicado, pero sabemos que hay buenos jugadores, buenos delanteros, y seguro en su momento, y Dios mediante este jueves, podamos una vez terminar esa mala racha, pero todo con esfuerzo y demostrando mucha actitud, ¿no?